Lo llamo, primero lo llamo porque lo quiero, ya está. Segundo, lo llamo porque se me da la gana, ya está. Mirá la qué notable, ¿no? Cuánto raciocinio, Pessoa. Pues lo llamo también porque el tipo escucha música y le encanta escuchar música y no escucha cualquier cosa. Entonces, está bueno llamarlo a Julio Villarroel, preguntarle, si está despierto, claro, preguntarle si estuvo escuchando música y qué música estuvo escuchando. ¡Julito! Buenos días. ¡Apa! Buenas noches. Casi debajo del jergón. Es la voz que uno tiene cuando recién se despierta. ¡Ay, qué bueno! Bueno, y pero bueno, no importa, porque cuando uno se despierta, pues se ve que no sé dónde, en Corrientes, me parece, que no te dicen a qué hora te despertás, te dicen a qué hora te acordás. Y así es, y está, como en Brasil. Pero está bueno eso. Claro. Porque vos en realidad estás como en otro mundo o muerto mientras dormís. Claro, está como muerto. Y en un momento dado, cuando te despertás, recuperás tu personalidad. Todo viene de un saque. Se levanta todo el sistema. Es como encender una compu rápida. ¿Estoy hablando al pedo? ¿Te quedaste mudo? No, creí que se había cortado la comunicación. No, pregunté si estoy hablando al pedo. Bueno, no importa, acá estamos. Y dispuestos a todo. ¿Y qué estuviste escuchando? Yo te amo. Ajá, mira, qué cosa para decirme. Como vos dijiste que me hablabas porque sí. Me querías, te contestó adecuadamente. Yo te amo, sí. Autor... No tengo idea de quién es el autor del guión. Porque guión. En realidad es responde a una película, El que amo, que sí. Se filmó hace casi 4 décadas, sí. con esa cosa terrible que es la Sonia Braga. Mira cómo te lo digo. Sí, una cosa terrible, es verdad. Pero bueno, lo que yo estaba escuchando y que realmente me maravilló y que me parece procedente compartir, sí. Es una parte de la banda sonora de la película, que es obra del genial Chico Buarque. Ah, mira, bueno, qué duro. Que se llama justamente Eu Te Amo. Sí, y qué maravilla. La verdad que, digamos, la letra de esa obra de por sí es fantástica. Sí. Y por ahí dice, ay sí, cuando te vi me eché a soñar, fue casi un desvarío, rompí con todo, quemé mis navíos, cuéntame ahora dónde puedo ir. Si mi paletó enlaza tu vestido, si mi zapato está sobre el tuyo, si tus pechos aún están en mis manos. Mamá mía. Con esa música uno no, puede soñar cualquier cosa. No, cualquier cosa. Y con Sonia Braga también. Yo recuerdo haber visto esa película más o menos en la época en que se hizo. Sí. Y me pareció medio plomaza. Ajá. Pero casi ni me acuerdo, así que lo voy a tener que volver a ver por la película, no por Sonia Braga. No, bueno, también por Sonia. Un poquito. Bueno, y por la música de Chico Buarque. Bueno, sí. Y lo que estuve escuchando y viendo a la vez, porque hay un video precioso, es una versión de esa obra, sí. Con un Chico Buarque muy joven, debe ser de hace unos 30 años, calculo un poquito más quizá, sí. Porque Tom Jobim, que toca el piano, estaba vivo. Ah, claro. Y en esa filmación, Tom toca el piano, pero además está un joven, Jacques Morellenbaum, con el cello. Ajá. Paula Morellenbaum cantando la parte femenina de esa obra junto a Chico Buarque. ¿Y en la peli quién la cantó, che? Yo creo que Thelma Costa, me parece. Ajá. Que se llamaba. O sea que no es la misma en esta versión. No, tendría que revisar, pero no tengo ese dato. Dale. Te lo debo, como sí. Dice. Mala mía, como decía él. Mala mía, sí. El responsable de todas las reposeras. Mala mía. Sí. Y están además Paulo Jobim y Danilo Caimi en flautas traversas. Ajá, bueno. Así que ese era el elenco completo. Dos flautas traversas, Paulo Jobim y Danilo Caimi. Sí, eso lo encuentro en YouTube, lo saco de ahí. En YouTube, Chico Buarque, Eu Te Amo, pones eso y aparece un DVD de Años Dorados, que es un... Años Dorados, sí. Sí. Jobim, que también es otro tema interesante de escuchar. de escuchar. Bueno, en principio vamos con la música de la peli, pero en una versión que no es la de la peli. No, claro que no. No, no, no. Y a lo mejor en la película se grabó similarmente con ese arreglo, pero tendría que volver a verla. Sí, y aparte, a veces los rescates que se hacen de los sonidos de las películas en YouTube, digo, no son muy buenos. Y no, pero no lamentablemente son. No tengo el DVD, que es donde está ese video. Sí, claro. Y menos el disco con esa versión, así que por sí, eso está bien. Te paso. Bueno, pero por los años podrías también tener un film 16 milímetros sonoro en blanco y negro. Sí, muy posiblemente. Muy posiblemente, sí, un disco de mármol. La televisión en color estaba en sus albores. En clarito, muy bien, muy bien. En el 81, pero esto sí. Es posterior, ¿no? Bueno, lo busco, lo escuchamos. Y este, y vos podés recostarte otro rato. No, tengo que salir a la vida. Bueno, salga. Tengo que acordarme. Salga a la vida, pero no se encuentre con el bicho ese. Se lo pido. Bueno, iba a comenzar esta charla hablando del bicho, pero ya fue. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada, ¿no? No me asusté. No, pero digamos, la realidad es que hace un par de semanas yo no tenía ningún conocido que estuviera enfermo, infectado. Y ahora sí. Y ahora tengo, así sin pensar mucho, entre 20 y 30 cercanos. Ah, viste. Eso sumado a que nuestro gobernador benemérito, aparte de no va a haber incendios, tampoco vuelve todo afojado. No, ni me lo digas. Y el personal de salud, que es lo más grave, sí, ya no existe. No, claro. No puede cubrir las necesidades básicas. Sí. Se ha superado. Hay un 70% de camas ocupadas, pero debe haber un 30% de personal de salud adecuado para atender, ¿no? Atender, claro. Sí, sí. Y eso sí que es lo grave. Está bien. Por eso uno busca refugiarse en la música, que por lo menos lo... Sí, o en la música o en el sueño, que es como morir un poco. Así es. Claro que hay otra muerte que le llama muerte blanca, que es mucho más grave. No, esa me gusta más. Bueno, me gustaba. Un abrazo grande. Un abrazo, Julito. Gracias. Hasta pronto. Lo escuchaste a Julio Villarroel. ¿Dónde? Y aquí, en El Desconcierto.